CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Bueno, vamos a comenzar con la información porque parezco disco rayado, pero nuevamente es mucha la información. Vamos a ver cuál entra y cuál no, de alguna manera tenemos que priorizar. Vamos a empezar con trabajadores. Vamos a empezar con los trabajadores de la UNOT que estuvieron en la Comisión de Transporte y Obras Públicas en la tarde de ayer. Hablamos con César Cáceres, que es de los interdepartamentales. Estaba también Marrero porque fue toda la delegación. Ahí hay un pedido de cambios en la plataforma laboral, tanto para los guardas, para los auxiliares de a bordo y también para los choferes. Hay un trabajo por kilómetro que genera cierto desgaste, hay una situación de complejidad que no es lineal, nos decía César Cáceres, pero que también puede terminar en una situación de siniestralidad mayor, es decir, de accidentes. Y que de alguna manera están exigiendo que haya cambios, que haya una mejor calidad de trabajo para estos que cumplen o aquellos que cumplen este tipo de funciones. Nos decían que ya han hablado con las empresas hablan temas de costo y obviamente quedan medio estancados en este hecho, y por eso es que amplían un poco el debate y lo hacen a través del Parlamento y a través de la Comisión de Transporte, que seguramente ahora se estará a las autoridades vinculadas al ámbito empresarial de la Cámara de Transporte de Pasajeros. Vamos a escuchar lo que manifestaba, que creo que uno de los presidentes es Juan Salgado. Vamos a escuchar lo que decía en este caso César Cáceres tras la reunión en la Comisión de Transporte de los dirigentes de UNOT. Acá en representación del transporte interdepartamental y a su vez con los compañeros de la UNOT, en búsqueda de un proceso de cambio en lo que son las condiciones de trabajo, sobre todo de plataforma de transporte interdepartamental, o sea, guardas, choferes, auxiliares de a bordo. Es una discusión que tenemos ya hace tiempo largo que venimos discutiendo sobre la realidad de nuestro sector, cómo es el sistema de remuneración de los trabajadores y los problemas que nos vienen trayendo a los trabajadores ese tipo de... Y por lo tanto, como creemos que es necesario un diálogo social que involucre a todas las partes, empresarios, trabajadores y por supuesto el gobierno y entes reguladores, es un inicio para ese proceso que estamos buscando. ¿Qué problema está trayendo este régimen de trabajo? El régimen de trabajo, pues, entre otras cosas, problemas de salud, seguridad, y hay un montón de problemas más que quizás no dé tiempo para decirlo en una nota. Son problemas de la desregulación por el hecho de que un trabajador no tiene valor en su tiempo de trabajo, sino que su trabajo tiene valor en distancia. Entonces, si a un trabajador le pagan por kilómetro, la jornada de trabajo puede ser eterna, puede ser corta, larga, y los tiempos de descanso y su vida familiar y social están atadas a eso, al recorrido que hace y no al tiempo que usa para el mismo. Cuando hacen este planteo, ¿qué es lo que dicen desde el punto de vista de la patronal y si ya la han hablado en el Ministerio de Trabajo? Es que solamente no lo podemos arreglar con el sector patronal, porque el sector patronal siempre va a ir un tema de costo. Uh-huh. Y como esto es un sector, es un servicio público brindado por privados, también es necesaria la presencia de los entes reguladores, porque acá hay fideicomisos, hay subsidios, y hay controles que deben hacerse por parte de las autoridades, y es necesario que para que podamos converger en una solución para este tema, o por lo menos un inicio de un trabajo en este sentido, tiene que estar toda la parte presente. No solamente con el sector empresarial, que sin duda pone sus reparos, porque muchas veces lo toma solamente en costo, pero si nos sentamos toda la parte, creo que podemos llegar a un buen término. ¿Qué devolución tuvieron de la comisión que planteaban los legisladores? No, los legisladores están afines a este proceso, porque lo entienden. Nosotros hace ya un tiempo, como digo, no muy corto que estamos hablando de este tema. Hay veces que hay situaciones que se generan que no son las que todos pretendemos, que a veces hacen acercar más estos problemas, como accidentes o ese tipo de situaciones. Muchas veces esas cosas no tienen tanto que ver con esto, o sí, muchas veces eso depende después un montón de investigaciones. Pero nosotros como trabajadores que estamos en esto y conocemos esto, sabemos que muchas veces... parte de esa problemática es esa falta de control o de regulación en el trabajo que tenemos. Nosotros estamos intentando de alguna manera cambiar eso para que un trabajador del Inter no gane ni más ni menos, que gane lo mismo que un trabajador normal y que tenga las condiciones de un trabajador normal. Parte de lo que decía César Cáceres, representante de la UNOT, concretamente del transporte interdepartamental. Decíamos que a nivel del tema de los combustibles, han escuchado ustedes que desde los sectores de la coalición republicana hablan de que el gobierno está haciendo caja con esta acción tomada a partir del 1 de abril de no bajar como se tendría que haber bajado el precio de los mismos si se tiene en cuenta la paridad de importación. Pero además hay una posibilidad de que se extienda en el tiempo la situación de los planteos de bajar o no el precio, que hasta ahora se da por la ley de urgente conciliación cada mes. A partir de eso, el diputado D'Astúguy del Partido Nacional habló del tema y indicó que la Comisión de Industria, Energía, Minería y Comunicaciones de Diputados va a estar citando a la ministra Fernanda Cardona para que arroje luz sobre esta temática. De Industria, para que nos expliquen cuál va a ser la metodología en los próximos 5 años de la fijación de los combustibles aquí en nuestro país. Dado que en el periodo pasado, en la LUC, votamos una normativa o una metodología para fijar los precios y creemos que los combustibles tendrían que haber bajado y la noticia fue que no bajaron, por lo tanto queremos saber, ya que entendemos nosotros que en los últimos 10 años de los gobiernos del Frente Amplio se recaudó muchísimo con los precios de los combustibles en Uruguay. ¿Ustedes entienden que es una manera de hacer caja, por eso los precios? Bueno, es lo que le vamos a preguntar. Si los precios internacionales bajaron, los combustibles aquí, según la LUC, lo que votamos en la ley de urgente consideración, tendrían que haber bajado. Bueno, bajó solo los combustibles 1,5 pesos, lo cual festejamos, pero entendemos que las naftas también tendrían que haber bajado. No bajaron, por lo tanto, ANCAP va a tener unas ganancias extraordinarias en esta fijación de precios y queremos consultarles qué van a hacer con esa ganancia. Las ganancias van a rentas generales, las ganancias se las queda la empresa estatal, por lo tanto, queremos citar a la comisión, a todas las autoridades del Ministerio de Industria para que nos expliquen cuál va a ser la metodología para trasladarla a todos los ciudadanos uruguayos para saber, porque también afecta muchísimo en lo empresarial, en la fijación de precios. Todos sabemos que el precio de los combustibles afecta directamente al bolsillo de todos los días de todos los ciudadanos en Uruguay, pero también afecta a la proyección de fijación de precios, de proyectos de inversiones, así que es importante que nos expliquen. Ahora dejó el gobierno anterior un déficit de 130 millones de dólares en ANCAP el año pasado. El gobierno anterior lo que hizo fue muy transparente. Él dijo, según lo que pase con los precios de los combustibles internacionalmente, es lo que va a pasar aquí en Uruguay, y los precios de paridad se cumplieron. Hablando un poquito más del tema vinculado a lo que es la situación que se plantea desde el punto de vista del balance de ANCAP. Algo que hablábamos con Sebastián Andújar, diputado del Partido Nacional, a la hora de tratar el tema de la visita de Gabriel O'Donnell, el ministro de Economía, a la Comisión de Hacienda. Él defiende también la política de Azucena Arbeleche respecto al tema ANCAP, más allá de que 130 millones de dólares en un balance negativo es muy complejo, pero de alguna forma manifiestan la realidad económica que de esta manera está sobre la mesa, no es como la plantean algunos legisladores del Frente Amplio. No es que haya bombas para desactivar, no es que era Alicia del País de la Maravilla y ahora no lo es. Vamos a escuchar lo que decía el diputado Sebastián Andújar. Que no son los que hemos marcado. No, el ministro ha sido más moderado, ha ponderado cuestiones que han sido muy bien manejadas en el gobierno anterior. Después ha ponderado también algunas situaciones de fragilidad, pero sacándole el dramatismo que sí le habían puesto los legisladores del Frente Amplio en estos últimos días. ¿Usted entiende que entre las palabras en esta presentación del ministro y las declaraciones de dirigentes de los últimos días hay contradicciones? Sí, hay contradicciones, sobre todo en los calificativos, en los adjetivos calificativos que se le ponen a la situación, que son los mensajes que se le dan a la población, que es donde se está equivocando, sobre todo los voceros del Parlamento que tiene el gobierno actualmente. La situación no es grave, no es preocupante, es un gobierno que está funcionando, que está marchando, que tiene cosas para ajustar y cosas para ponderar y seguir haciéndolas bien como las venía haciendo el gobierno anterior. Los actores políticos parlamentarios con quienes están en el Ejecutivo, que tiene que ver con política salarial, política de empleo, si vamos a desindexar los salarios o no los vamos a desindexar. Ese tipo de cuestiones que han sido contradicciones que ellos mismos han tenido en la prensa, que nosotros las queremos saber de primera mano. ¿Se refirió a alguna de esas eventuales bombas que dejaron activadas ustedes, que el otro día decía Cayani, por ejemplo, CASMU y Caja de Profesionales? No, porque él no comparte el adjetivo de bomba. Es un ministro que vino a hacer una presentación mucho más moderada, que no tiene un dramatismo que le pusieron los legisladores del Frente Amplio. Hay realmente una separación de opinión en ese sentido, y que nos parece muy responsable también, porque no existen las bombas. Existen problemas que se pueden solucionar y que se tienen que solucionar. ¿El resultado de algunas empresas públicas como ANCAP tampoco estuvo sobre la mesa? No, tampoco. Son cuestiones que tienen que ver con el adelanto de impuestos que se hizo y que lo explicó bien muy bien la ministra Beleche, que está perfecto que lo haya hecho porque corresponde, pero no se ha puntualizado en ese sentido como cuestiones graves. Sí, nosotros necesitamos respuestas en cuanto a las políticas que se tienen que implementar. O sea, ese deseo de mejorar en algunos aspectos, ¿cómo hacerlo? Que es lo que realmente a nosotros nos interesa, porque va a venir una etapa presupuestal en la cual tenemos que trabajar, y desde nuestro lado, desde la oposición, vamos a hacer muchas propuestas para tratar de lograr los mejores. ¿Cuáles son los adjetivos? Pues ahí sí. Bueno, ahí hay parte de lo que planteaba en este caso Sebastián Andújar en lo que tiene que ver al ámbito económico. En ese sentido, también destacar que Gabriel Odone, el ministro de Economía, hizo declaraciones. Es verdad que no utiliza los mismos calificativos, no utiliza la palabra de bombas a desactivar o situaciones que tienen que ver con algunos planteos. Gabriel Odone, que lo vamos a estar escuchando desde ahí, decía, entre otras cosas, que la situación que de alguna forma se pone sobre la mesa es si de un déficit fiscal mayor, el más grande de los que se ha tenido, y que obviamente eso hace que se tengan que rediseñar algunas políticas de cara a el presupuesto quinquenal. Eso quiere que, o de alguna manera adelanta que algunas cosas que se prometieron no van a estar sobre la mesa. No, dicen que no, se estará viendo. Pero ya no hablan, por ejemplo, de bajar el IVA, que lo pedían cuando el gobierno de la calle Pou estaba en la administración. Y yo digo, eso también va de la mano de que la bancarización desapareció, por lo menos a partir de la ley de urgente conciliación y lo que fue la consulta popular. Y entonces un poco la gallina de los huevos de oro que tenían los bancos la perdieron, y ya su corazoncito no es tan sensible como para dar ese 2 puntos de IVA o lo que daban antes. Pero habló también Odone de mantener algunas herramientas. Dijo que va a mantener las PPP, que va a mantener los contratos CREMA, y que la idea es un crecimiento de un 2%. Llegar a un 5% ya tendría que ver con una situación exógena, con situaciones exteriores, no sobre herramientas que pueda manejar nuestro país. Y sobre la posibilidad de desindexar salarios, que era algo que le planteamos nosotros en la conferencia, Odone lo confirma, más allá de que él dice no le gusta hablar de desindexar salarios, él habla de desindexar precios, pero dentro del tema de desindexar precios está el desindexar salarios, y en este caso habla de precios que también tienen que ver con contratos que hace el ámbito público a partir justamente de algunas acciones que lleva adelante en la actividad de infraestructura o de algunas otras acciones. Escuchamos lo que decía en este caso Gabriel Odone. Si uno toma el déficit fiscal del sector público consolidado, el cierre de 2024 es el déficit más alto desde los años 90. En 35 años nunca hubo un resultado fiscal del sector público consolidado más alto que esto. Así que eso demuestra que tenemos muchos desafíos. Ahora, manejables. Hubo calificativos como que son bombas a atender, bombas económicas a atender. ¿Usted comparte ese tipo de reflexiones? Yo creo que esa es una expresión que a ustedes, los periodistas, les suele gustar usar. Nosotros somos mucho más prudentes y cuidadosos. No hay ninguna bomba. Si hubiera una bomba, Uruguay tendría un problema en su nivel de calificación o estaríamos transmitiendo una señal de fragilidad que no hay. ¿Cómo en el imaginario de la sociedad la posibilidad de que se rebaje el impuesto en las transacciones con tarjeta de débito en 2 puntos? ¿Eso sigue estando sobre la mesa o es algo que vendría en otro momento? Es un tema que tenemos a estudio, lo que pasa que con la agenda intensa que tenemos en rendición de cuentas, en preparación de inicio de preparación del presupuesto y sobre todo con una serie de temas que quedaron pendientes de resolver del periodo de gobierno anterior, no está hoy en la prioridad más absoluta, pero es algo que queremos estudiar y que seguramente lo hagamos a partir del segundo semestre. La oposición manifestaba que también habían hecho alguna consulta sobre el tema de desindexar salarios. ¿Qué se respondió? Lo que hemos respondido es que en la agenda del Poder Ejecutivo la posibilidad de revisar los mecanismos de formación de precios, no de salarios, de precios, yo insisto y subrayo sobre eso en Uruguay, sea parte de la prioridad que este gobierno tenga. Cuando insisto con que son precios es que no son solamente los salarios, como yo he insistido en otras oportunidades, está lleno de contratos privados y lleno de contratos entre el sector público y el sector privado y por supuesto también contratos salariales que involucran mecanismos de digamos de actualización automática de eventos inflacionarios. Eso es lo que nosotros queremos trabajar precisamente para garantizar que la inflación, colaborar a que la inflación converja al objetivo deseado por el presidente del Banco Central, de modo tal de favorecer los ingresos de los hogares, aumentar ese ahorro real, que es el objetivo central de cualquier política económica, como objetivos centrales es la generación de empleo y la generación de buenos ingresos para los hogares, es el centro de la preocupación, todo lo demás es instrumental a eso. Si tú me preguntás, 2024, el gasto en términos reales creció 4,7%, y el Producto Bruto Potencial creció 2,8. O sea que el gasto creció por encima del Producto Potencial en casi 2 puntos. Y quizás privados participen en grandes obras públicas de forma tal que esta generación no pague todo lo que tenga que pagar con respecto a una gran obra pública. Bueno, siempre los criterios de distribución intergeneracional están presentes en la formulación de políticas públicas. Para hacer lo que se precisa son agentes privados o de organismos internacionales que estén dispuestos a financiar eso. Uruguay afortunadamente tiene muy buen acceso al crédito internacional, tanto de los mercados como de los organismos, por lo tanto siempre el suavizado de gasto es un objetivo central y por eso es que las PPPs, los contratos CREMAF, van a seguir siendo mecanismos que el Poder Ejecutivo actual, como lo han venido haciendo en los últimos 2 periodos ejecutivos, lo van a seguir haciendo. ¿Llegar a crecer más del 5% se llegará en estos 5 años? Crecer al 5% depende más de factores exógenos que domésticos. Lo que nosotros controlamos es el crecimiento potencial. Alcanzar un 2% es un objetivo de mínimo. A ver, que hace un poquito de gracia cuando Sarlo le dice que si para que las próximas generaciones no tengan que pagar el tema de la infraestructura pública, se va a apostar a seguir, en este caso, contratando a empresas privadas o bajo la modalidad de PPP o el contrato CREMA, como si a las empresas privadas, a las PPP y a las empresas y a las CREMA las pagara Dios. Es decir, las pagamos, pagan nosotros también y las pagamos a veces más cara y a más tiempo, pero digo, no van a trabajar a pérdida ni tampoco las PPP o Ruibal va a pagar de su propio bolsillo para que las próximas generaciones no paguen. Es decir, es una herramienta que se utiliza, tal vez porque en ese momento no se quiere invertir dinero público, pero después hay que pagarlo también y se paga a varios años. Estuvo la ministra de Salud Pública, Cristina Lustenberg, en la Comisión de Salud junto con Pradere, la presidenta de la Junta Nacional de Salud, de la JUNASA, el tema CASMU. El diputado José Luis Sargián fue el miembro convocante, que recordamos fue su secretario del Ministerio de Salud Pública hasta el mes de febrero del gobierno anterior. Él cree que lo que de alguna manera dejó la convocatoria de la ministra es el planteo de que, bueno, las cosas durante el ministerio de Karina Rando y de él como su secretario se hicieron bien en torno al tema CASMU. Y algunas críticas que habían surgido en aquel momento del Frente Amplio ahora no están. La duda que tiene y en donde va a trabajar, dice, es en el artículo vinculado a que no puedan ir a concurso de acreedores aquellas mutualistas o empresas de salud que están intervenidas para que no pase lo de Casa Galicia. Cree él que en algún caso puede terminar siendo un cheque en blanco y que de alguna manera debe sufrir ajustes. Por ahora lo votaron así, pero la idea es hacer cambios, dijo José Luis Agián, diputado del Partido Nacional. Respondió varias inquietudes que teníamos con el proyecto que se votó Lo que nos reconforta es que se reconoció que el camino elegido para el CASMU, que es una institución muy importante, el camino elegido por nuestra administración era el camino correcto. Hoy un reconocimiento tácito por el proyecto de ley que se mandó y por lo que se dijo en la comisión, que no estábamos tan equivocados en lo que se actuó con las autoridades y la ministra decía todo lo contrario. Hoy, por suerte, en la comisión quedó claro el camino elegido por el Poder Ejecutivo, que nos parece que es un camino de estabilidad para los socios y para los trabajadores, y que sin duda que el desafío de la institución sigue para adelante. El desafío de estabilizar la institución, el desafío de que haya un flujo de fondos que sea constante, que sea certero, eso es un desafío para adelante que vamos a estar siguiendo de cerca. Nuestra tarea en el Parlamento es continuar con ese trabajo y seguir de cerca todo lo que se está haciendo. Por parte de los interventores, también solicitamos los informes de la intervención. Sabemos que hay dos informes del periodo anterior, los solicitamos que se pueda colectivizar para toda la comisión y que eso pueda ser público, así que eventualmente nos van a estar remitiendo esos informes. La ministra había anunciado un informe de los nuevos interventores, nos dijeron que todavía no estaba pronto, pero solicitamos que se nos envíe a la brevedad, porque es parte del trabajo parlamentario tener esa información para poder hacer ese control. ¿Se habló únicamente del CASMU o de los desafíos en general también del sistema de salud o tienen previsto hacerlo a futuro? Porque había otras mutualistas que también no estaban en la misma situación, pero los trabajadores denunciaban que había una situación financiera compleja. Puntualmente hablamos del CASMU, de otras instituciones se hizo alguna referencia, pero no entramos en el tema. El tema de salud es muy abarcativo, es muy vasto. Fíjense que va desde las galletitas en el supermercado hasta las camas de CTI. Es muy amplio lo que es la temática de salud y en todos los temas el Ministerio de Salud Pública tiene una injerencia preponderante. A lo largo del periodo vamos a estar ofreciendo alternativas y soluciones legislativas, mismo para el proyecto que votamos ayer. Ya anunciamos que vamos a estar ofreciendo alguna mejora. Ayer había una urgencia que luego nosotros no encontramos cuál era tal la urgencia, porque no era una urgencia financiera, no era una urgencia asistencial. Manifestaban una urgencia concursal, de que se podría haber pedido el concurso por parte de algún acreedor del CASMU o por parte de las autoridades de la institución, y eso desataba un proceso similar a lo que ocurrió en el pasado. Nosotros no vimos que ese riesgo, por lo que manifestó la ministra, fuera esa la necesidad de la urgencia, porque esa situación del CASMU con un riesgo de solicitar el concurso existe desde hace más de 10 años, por lo menos. Y este proyecto entró hace una semana y se pidió tratar como grave urgente. Así que en ese caso no vimos necesariamente la urgencia. Sí puntualizamos algunas diferencias, sobre todo con respecto al artículo de los concursos. A partir de ahora anula la posibilidad de solicitar concurso a una institución intervenida. Creemos que hay que trabajar en alternativas, tener reglas claras para cuando suceden eventualmente algún cierre o eventualmente alguna institución que esté pasando por un momento delicado, tener ya de antemano las reglas de cómo va a ser y no esperar a tener esa situación para poder trabajar. ¿Lo que llama usted mejora va por ese camino? Nosotros estamos trabajando justamente en mejorar ese artículo y establecer las reglas claras para todo el sistema en caso de pasar por esa necesidad. Y habló también en este caso Gabriela Pradere, la presidenta de la Junta Nacional de Salud, y la ministra Cristina Lustemer. Le preguntábamos de algunas de las cosas que Sajian manifestaba y vamos a escuchar lo que decían. Comienza hablando Pradere de la JUNASA. Identificamos que haya, si se quiere, un salto o una caída mayor que en otros momentos. Sin duda estas instituciones forman parte del problema del CASMU, el hecho de que su padrón de afiliados viene cayendo a lo largo de los años, pero estamos trabajando en ver cuál es la mejor salida para que esa caída se revierta. ¿Se ha basado en este análisis un tiempo? Digo, porque hay una potestad que tienen ustedes de poder extender esa intervención hasta un año más, pero es una potestad, ustedes van a definir cuánto tiempo será. Claro, lo que este marco jurídico nos da, la herramienta, si se decide prolongar la intervención. Por ahora estamos manejándonos en estos plazos y sí garantizarle a la ciudadanía que estamos escuchando, como dijo la presidenta de la JUNASA, la economista Pradere, nos hemos reunido con el Consejo Directivo en pleno de la institución, quienes forman parte de la mayoría, la minoría, fortaleciendo el espacio del Consejo Consultivo que tiene esa institución donde están todos los trabajadores trabajadores, las autoridades, los movimientos de usuarios. Nosotros en estos días de trabajo nos hemos reunido con los usuarios, formando parte de la coalición de gobierno y hoy en la oposición, y a quienes hoy tenemos esta responsabilidad al frente de garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional Integrado de Salud. Entonces, desequilibrar cualquier institución pone en riesgo eso. Nosotros tenemos con estas herramientas y otras que hoy trabajamos también en la Comisión de Salud, de evaluar qué rol tiene que tener la Comisión de Seguimiento y otras instancias, vamos a estar abiertos a mejorar. Pero hoy lo que más tenemos acá es, por suerte, una herramienta que nos permite evaluar y darle seguimiento a esta institución y darle tranquilidad a la ciudadanía. Bueno, nosotros estamos viendo todos los pilares que tienen que ver con la sostenibilidad financiera del Sistema Nacional Integrado de Salud y particularmente con esta institución. Los interventores están trabajando, viendo cómo son los flujos de caja, cualquier otra situación que ponga en riesgo, ahora sí era necesario liberar este tramo para poder, junto con otras decisiones de reestructura que tiene que tomar la institución, la equilibren desde el punto de vista financiero. Una de las cosas que le planteábamos es hasta cuándo está determinada la intervención por parte del gobierno anterior. Nos dijo hasta el 29 de julio. Eso nos da aire, dice, como para evaluar si finalmente hacemos uso de la potestad que esta ley estableció de que podríamos extender por un año más la intervención del CASMU. Tal vez no sea por un año más, tal vez sea por un par de meses más, pero eso lo veremos recién cuando estemos ya evaluando lo que son los informes de los cuales decía Sajian se están haciendo pero que todavía no están, de los interventores que han ingresado, y más cercano a la fecha límite, que reitero es el 29 de julio. Daniel Borbonet es diputado del Frente Amplio. Ayer hubo asamblea general, es decir, se reunieron los senadores y los diputados, entre otras cosas para determinar quiénes van a ser los representantes en el Parlasur de cada uno de los partidos políticos, pero también se creó una comisión especial de seguimiento de salud mental. Daniel Borbonet, diputado del Frente Amplio, habló del tema haciendo el planteo de la necesidad de la creación de esta comisión especial dentro de la Asamblea General, que va a estar integrada tanto por diputados como por senadores. Allá se crearon dos comisiones especiales, esta de salud mental y otra sobre el tema de inteligencia, vinculado justamente al seguimiento de todo lo concerniente a la situación de la criminalidad. Y en lo que tiene que ver a salud mental se habló de los problemas que tiene Uruguay, los problemas que tiene no solamente en la complejidad de atención psicológica y psiquiatra, sino también el tema de las poblaciones mayores, adultos mayores y también de jóvenes, y la tasa de suicidio. Escuchamos lo que manifestaba Daniel Borbonet, diputado del Frente Amplio. Solicitud para la creación de una comisión bicameral de salud mental. Hoy la salud mental en Uruguay constituye una verdadera emergencia nacional. El aumento del sufrimiento por diversas problemáticas de salud mental en los últimos años es alarmante, habiéndose profundizado durante la pandemia de COVID-19. Se ha convertido en una problemática prioritaria para el Estado. La salud mental es un fenómeno complejo y multicausal. No hay salud sin salud mental. Por ello es imprescindible un enfoque integral e interdisciplinario. Este enfoque requiere el involucramiento de múltiples ministerios, organismos públicos y privados, promoviendo un modelo de promoción, prevención y atención comunitaria que supere el paradigma sanitario hospitalario predominante. Según la OMS, año 2022, hay casi 1.000 millones de personas que en el mundo están afectados por un trastorno mental. Esto aqueja desproporcionadamente a los estratos sociales más vulnerables. En Uruguay, las dificultades de acceso a los servicios de salud mental, largas esperas, insuficiencia de estructuras alternativas a la internación hospitalaria y la falta de continuidad en los tratamientos y cuidados agravan esta crisis. Además, el país se enfrenta a tasas alarmantes de suicidio que no han logrado reducirse a pesar de todos los esfuerzos implementados. Los datos presentados en el 2023, según datos del Ministerio de Salud Pública, dicen que existieron 763 suicidios. En nuestro país, 16 personas mueren por suicidio por semana, más de 2 por día. Esto es alarmante. Debe adaptarse un enfoque de salud mental basado en derechos humanos que integre apoyos y tratamiento de una perspectiva de la salud mental comunitaria, superando la visión exclusivamente biomédica. En este contexto, se evidencia la urgencia de la acción parlamentaria que juega un rol fundamental para garantizar el cumplimiento de la ley. La ley propone un cambio de paradigma que se debe cumplir, orientado a la superación del modelo asilar y hospitalocéntrico en favor de un modelo comunitario. Por ello, la creación de una comisión bicameral de salud mental que permita articular el seguimiento legislativo con el control de la implementación de la ley 19.529. Esta comisión convocará autoridades competentes, analizará informes, propondrá ajustes normativos y generará recomendaciones intersectoriales para fomentar un modelo de atención interdisciplinario, interinstitucional, centrado en la restitución de los derechos, la autonomía de las personas y su inclusión en la sociedad con el acompañamiento necesario para una vida plena y digna. Todo muy lindo, pero en realidad las cifras son muy alarmantes, ¿no? Que hoy se maten dos personas, mañana se van a matar dos personas más, pasado se van a matar otras dos personas, que 16 personas se maten por semana en Uruguay, se suiciden en Uruguay. Es una cifra muy, muy compleja y yo creo que más allá de comisiones hay que de alguna manera atender rápidamente alguna de las necesidades que la sociedad tiene. Una de ellas es el costo psicológico, ¿no? El costo de la parte... La psiquiatría la podés pagar en el ámbito mutual, pero el ámbito de la psicología, que es muy importante en ese acompañamiento, sobre todo para niños y adolescentes, es muy prohibitiva para varias familias. Podrás pagar un mes, dos meses, tres meses, pero después se te hace imposible, cuesta arriba, poder mantener ese espacio de, diríamos, de sostén en relación justamente para que estas cosas no acontezcan. Es un tema que hay que abordar. La Facultad de Psicología se desbordó este año de gente que está estudiando, por lo tanto, psicólogos no faltan en el país. Lo que falta es plata para pagarles. Pausa y nos vamos.